Son las 10 de la mañana. Es tiempo de ponerse en forma con tus momentos deportivos de siempre. Clásicos por Deporte. Presenta Antonio Casales. ¿Qué tal? Bienvenidos, ya estamos en Clásicos por Deporte aquí en la FM, como todos los domingos a las 10 de la mañana. Soy Antonio Casali y los estaré acompañando como disc jockey. Y comenzamos con Katrina and the Waves con Walking on Sunshine, gran canción de 1985, cuando la Juventus de Michel Platini ganaba la Champions League. Continuamos con Technotronic y Mob This, 1992, Marco Van Basten, que estuvo nominado esta semana en el equipo de todos los tiempos, en el equipo de plata de todos los tiempos de la revista France Football, ganaba el Balón de Oro. Yo, come on, move this. Shake that body. Shake that body. Shake that body. Shake that body. People, don't you know? Don't you know it's about time? Can you hear the jam is pumping while you taste a piece of mine? Many different flavors and the spice is strong. Get into the hot stuff, let me pour a little song. Baby, let me show you how to do.

A little bit of you makes me your man. I do all to fall in love with a girl like you. You can't run, you can't hide. You and me gonna touch the sky. Mambo number five. En la FM, clásicos por deporte. Adelante, clásicos por deporte aquí en la FM. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a seguir. Y que estaba sonando Yazoo con Situation 1982. Paolo Rossi, que murió la semana pasada, ganaba el Balón de Oro después de haber sido la figura de su equipo en España 82. Vamos a oír a Diana King con Shy Guy del 95. Los Houston Rockets ganaban la NBA. You know what I want, yeah. The man dem a rush me. Just a way for pretty boy, I want to love me. Amazing love, yes, amazing love. Show them know me sweet and me sexy. Everywhere me go, me tell me ever ready. Amazing love, yes, amazing love. Shine my name.

The Turtles sonaba con Happy Together, 1967. Los Green Bay Packers ganaron el primer Super Bowl de la historia para ellos. Vamos a oír ahora los fabulosos Cadillacs del 92, cuando Nigel Mansell ganaba la Fórmula 1 y sonaba Gitana. Avenue, and then we take it

FM, clásicos por deporte. Aquí en la FM, Britney Spears sonaba en 1998. México le ganaba la Copa CONCACAF a los Estados Unidos. En Los Ángeles, Britney Spears a los 17 años empezaba a hacer furor con su Baby One More Time. Ahora vamos a oír a Madonna de 1984, cuando Ferrocarril Oeste era campeón en Argentina después de vencer a River Plate, este pequeño equipo dirigido por Timoteo Griguol. Y Madonna sonaba con Like a Virgin. Yeah.

pero la radio permanece contigo. Un mensaje de RCN Radio. Las cosas pasan por algo, incluso un accidente que te lleva a vivir una intensa experiencia en una isla desértica. Descúbrelo en Salvajes, la nueva serie de Amazon Prime Video. Ve ahora. Vuelve el juguetonazo a Falabella de 9 de la mañana a 3 de la tarde y solo por este sábado, domingo y lunes hasta 50% de descuento en juguetes pagando con cualquier medio de pago. Los mejores juguetes en Falabella y Falabella.com. Promoción válida desde el 19 al 21 de diciembre de 2020 desde las 9 a.m. hasta las 3 p.m. y o hasta agotar existencias. 10.000 unidades disponibles a nivel nacional. Aplica para referencias seleccionadas. Más información en Falabella.com. En los coches recibimos tu usado como parte de pago para que estrenes tu Volkswagen Gol Comfortline desde 44.990.000 pesos con matrícula incluida. Visítanos en la avenida El Dorado número 7704 o conoce más en www.loscoches.com. Aplican términos y condiciones. Y sí, después de tanta espera, vuelven los papás que conquistaron a las familias colombianas. Porque por más que sean celosos, despistados, curiosos, ocupados, cariñosos, tiernos, distraídos, mayores, confiados, orgullosos o exigentes, nuestros papás son irreemplazables. Si aún no los conoces, tienes que hacerlo. Especial pa' quererte. Desde hoy, 9 de la noche. Canal RCN. Nuestra tele. Cuando compras Agua Salva, te estás hidratando y al mismo tiempo ayudas a proteger más galejones, más osos de anteojos, más vida para nuestros páramos colombianos. Más Salva, más vida. Este 19 y 20 de diciembre ve a las tiendas físicas de Sportlife, paga con tu tarjeta de crédito BBVA y recibe 30% de cashback por hasta 100.000 pesos. Aplican términos y condiciones. Despídete de lo acogedor y empieza el 2021 como tú quieres, con más espacio. Estrena hoy tu nueva Captiva Turbo y empieza a pagar en 2022 con plan 50-50 sin intereses. Agenda hoy tu cita en nuestro Live Store virtual, personalizado y desde donde quieras. Conoce más en chevrolet.com.co. Esta Navidad de Lumicentro Bogotá, los regalos van por nuestra cuenta gracias al poder de dar una mano. Y nos sumamos a la reactivación económica de la ciudad, apoyando a 4 emprendimientos para que en el 2021 brillen más. Conoce más en www.unicentrobogotá.com/elpoderdedarunamano. Con el apoyo de Banco Itaú, Cámara de Comercio de Bogotá, Impulsa y Fundación Colombia Comparte. La Superestación está al aire. Descarga la aplicación de iOS y Android y disfruta 24 horas de los mejores éxitos de 88.9, recordando los programas y personajes que nos acompañaron. Aunque no me duermo. Disco Nine. www.superestacion.fm. La evolución digital de la radio. Junto a Agua Salva protegeremos más de 10 millones de metros cuadrados de nuestros páramos. Toma Agua Salva, hidrátate y ayúdanos a proteger más. Más Salva, más vida. Ya está en las principales librerías del país el nuevo libro de Manuel Dresner, El día a día de la literatura. Conozca las curiosidades, las fechas y las frases célebres de los grandes autores de la literatura universal. ¿Sabía usted que Edgar Wallace, autor de novelas de aventura, escribió 4 libros al mismo tiempo? ¿O que un reconocido novelista argentino recomendó a la editorial donde trabajaba que no valía la pena publicar 100 años de soledad? El día a día de la literatura de Manuel Dresner, una guía para leer y consultar. Esta Navidad pásate a Tigo y prueba la red que te libera. Te esperamos este 21 de diciembre en la nueva tienda Tigo en la avenida 19 con calle 140 esquina para que estrenes tu celular con todas las promociones que Tigo tiene para ti. Hola, soy Cristina Hurtado y les tengo una super noticia. Tutti Frutti en sobre tiene el nuevo sabor aloe. ¿Aloe? Sí, es suave, delicioso, tiene sábila y vitaminas buenas para tu familia. Y lo mejor, por solo 500 pesos. Agítalo y tómate el sabor a fruta. Prepárate.

clásicos por deporte. Deporte en la FM, soy Casale acompañándolos como disc jockey, la investigación de Cristian Mejía, también de Eddie Reaño y la producción de Jonathan Saavedra. Coldplay sonaba con In My Place de 2002 cuando el Deportivo de La Coruña ganaba la Copa del Rey en España, y ahora vamos al 78 cuando Quilmes era campeón en Argentina, equipo chico, y sonaba Blondie con One Way or Another. One way or another. FM Clásicos por Deporte. Sonaba en 2003 R.E.M. y su Shiny Happy People, la gente radiante y feliz, y Michael Schumacher ganaba su sexto título de la Fórmula 1 y se metía la única borrachera del año. Siempre que ganaba, terminaba con buenos tragos y él decía que era a propósito, que era su manera de celebrar y de darse esa licencia. Fiestas famosas de Schumacher que hoy está más allá que acá. Vamos a ir a 1984 cuando Alphabell sonaba con Big in Japan y John McEnroe ganaba el Abierto de Estados Unidos de tenis y también Wimbledon. I know it. clásicos por deporte en la FM. Siempre. Sight, fundamental movement. So when it's black, this insomniac, take an original tack. Keep the beast in my nature under ceaseless attack. I get no sleep. I can't get no sleep. Sonaba Faithless con Insomnia en los clásicos por deporte aquí en la FM y Tony Rominger ganaba el Giro de Italia, ciclista suizo. Vamos a oír ahora de 1979 a M con Pop Music, los Seattle Supersonics ganaban la NBA. That song, Candy. I want some more of Mandy. I dance to the Jackson 5 and even the Partridge Family. I try to go to all the shows. I run up to the front row. I buy all the trading cards and even the pop star dolls. I got a little come, turn it up, make it pumpin'. Let's sing it real loud, everybody get down. Backstreet, Britney, NSYNC, Christine, everybody talk about pop music. Talk about pop music. Talk about talk about pop music. Talk about pop music. $20. Went down to the CD shop, looking for my favorite hit, while sucking on a lollipop. Saw the new video, every 10 minutes on the radio.

deporte en la FM. Siempre. Hace una buena balada para este domingo de clásicos por deporte, Dust in the Wind, del 77 cuando los Raiders ganaban el Super Bowl. Y ahora oiremos del 97 Andrés Calamaro y su Loco, canción inolvidable. Los Chicago Bulls ganaban su quinto anillo en la NBA, los Chicago Bulls. Y reprimir el instinto asesino de... Clásicos por Deporte. Paradise, mi amor, año 85, Boris Becker se quedaba con Wimbledon. Y ahora vamos a oír a Earth, Wind and Fire de 1978, cuando Boca Juniors le ganaba la Copa Libertadores a Deportivo Cali. Suena September y en el Museo de Boca el video de los goles de este título obtenido por Boca Juniors tiene un lugar muy especial. Si algún día pasan por ahí, les recomiendo. Chasing the clouds away.